Ministra, en cuanto a un planteamiento que se hizo de poder modificar el artículo 36b, que habla de las sanciones que pudieran recibir personas que transmiten sin las autorizaciones, ¿se vio eso también? ¿Cómo se va a poder cambiar esa? Justamente, y en ese sentido se hizo un acuerdo, el gobierno se comprometió a estudiar y enviar un proyecto de un solo artículo que modifique la ley vigente, el artículo que usted señalaba, de manera de evitar las penas corporales para estos delitos. Eso es un compromiso que hemos tomado, vamos a estudiar la fórmula de hacerlo y lo vamos a enviar tal como lo prometimos. Dentro del dial, este espacio del 4% actualmente está ocupado en algunas frecuencias por radios comerciales. ¿Cómo se va a modificar eso? ¿Cómo se van a cambiar esas radios? Justamente ese es el trabajo que hará la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de organizar el dial, de manera de reservar ese espacio, que es diferente de acuerdo a las regiones, tienen un espacio del dial determinado que depende de cada región, y las radios que hoy día existen en ese espacio van a ser reubicadas de manera de poder efectivamente asegurar que el espacio del dial que se ha concedido a las radios comunitarias sea efectivamente para ellas. ¿No va a haber problemas con el espacio que hay, por ejemplo, acá en Santiago, donde el dial está bastante ocupado, con el poder reasignarlo? Bueno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha estudiado el tema y considera que se pueden garantizar ambos derechos.